Pablo. Te extraño, pero no hay tiempo pa' wea. Como tú, quieres ser mi boo si te gusta wear down. Dices que soy tuyo, eso no es verdad. Perra, tú nunca dices la truya, esa mierda no me va. Déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo, ágila, malintenciona, ya no quiero amarte. Déjame solo, yeah, yeah, yeah. Pero no hay tiempo pa' wea. El tiempo que yo pasé contigo lo sentí especial, damn. Que tú me fallaste muy, me tienes mal. Pensando en tu cara todos los días, prendo el matinal, girl. Ready, conmigo estaba ready. Siempre te dije que tú eras más de lo que pedí, damn. Pedí amor puro like Petty. Pero te dedicaste a wear y yo a ser Fetty. Free as un hall, yeah. Yo solo quiero chingar, ey. Todas esas mujeres en el club se mueven como tú y pueden reemplazarte, ey. La pido una perra, yo sé que a veces se pierde la guerra. Pero yo siempre supe que era guarra, pero a la vera mi cable de tierra. Damn. Déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo. Ya no quiero amarte. Déjame solo, yeah, yeah, yeah, yeah. Me cansé, ya no va a verme. Tú conmigo, ya no duermas. El dinero es mi idioma, 5-0. Una coma, esa es mi preocupación. No quiero tú, te das de goma. Por allá en la población no se llora por una zorra, no. No, pero en verdad, no quería que te quedara. Pero no puedo tirarme otra puta sin acordarme de tu cara. Damn. Y la verdad, yo te quería del principio. Pero mi amor, toda esta relación se iba yendo por un precipicio. Girl, déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo, weona, perro, weona, perro, weona, yeah. Déjame solo, ágila, malintenciona, ya no quiero amarte. Déjame solo, yeah, yeah, yeah, yeah.